Y en este momento nos acompaña Sandy Chávez, Wendy Lozada y Verónica Arias. Son personas del colectivo Radio Púrpura y nos tratarán temas sobre géneros, derechos humanos y diversidad sexogenérica. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, queremos un poquito acotar más a esta información, decirles que precisamente las damas que hoy nos acompañan son del colectivo Radio Púrpura, quienes también tienen han tenido un programa radial y que próximamente tendremos el gusto de disfrutarlo a este programa Radio Púrpura, que como decía Gaby, abordan temas de género, derechos humanos y diversidad sexogenérica. Bueno, vamos a conocer rápidamente sobre este colectivo y luego pues vamos a ir desarrollando paulatinamente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Feliz día a todas y a ti también, Sandy. Gracias, Laura. Bueno, decirles que tal vez no feliz día, pero sí decirles que tengan un día de lucha, un día de reivindicación, un día en donde las mujeres podamos y debamos ejercer nuestros derechos también. Un día como los que deberíamos tener siempre, ¿no? Un día de ejercicio de derechos, un día de reconocimiento. La lucha de las mujeres que se reconoce el día de hoy no debería ser reconocida como un día de felicidad, sino más bien como un día de logros y de reivindicación de todo lo que ha significado y lo que sigue significando también la lucha de las mujeres. Así es, ya lo habíamos dicho al inicio del programa, quizá es para, no para celebrar, sino para recordar. Y quería decirles a ustedes, compañeras, cómo empezaron este día distinto al cotidiano de todos los días, Wendy. Bueno, para mí fue un día más de como todos los días que vivo. No por el ser 8 de marzo quiere decir que sea un día diferente. Nosotros y principalmente las personas que conformamos el colectivo Radio Púrpura, cada día luchamos porque los derechos de las mujeres se defiendan, y no solamente los derechos de las mujeres, sino también de los niños, niñas, personas con diversidad sexogenérica. Entonces, para nosotros es un día más de lucha, un día más de seguir luchando por nuestros derechos, reivindicar también nuestros derechos y sobre todo apoyarnos entre mujeres y para que esta... por decirlo, esta sociedad sea inclusiva y tenga la igualdad de género que todos estamos buscando. Verónica. Bueno, para mí este día es muy importante, ¿no? Creo que cuando uno se levanta y dice, hoy las mujeres vamos a la huelga, hoy las mujeres vamos a defender nuestros derechos, derechos que siempre nos han sido negados, ¿no? Por este sistema patriarcal que siempre nos ha tenido oprimida. Creo que es necesario que las mujeres hoy levantemos la voz por todas aquellas que ahora ya no están con nosotras, que han sido asesinadas, por aquellas que están siendo golpeadas, por aquellas niñas que están siendo violadas, ¿no? Creo que es el momento de que como mujeres salgamos a decir, basta de estas agresiones contra las mujeres y a defender nuestros derechos, a defender eso de que nosotras podemos hacer cualquier cosa, porque nosotras no estamos limitadas, somos unas mujeres muy inteligentes, luchadoras, y creo que eso es lo más importante, y decirles a todas las mujeres que vamos a esta huelga a levantar nuestras voces, a decir basta ya de tanta violencia contra la mujer. Bueno, de hecho, el colectivo Púrpura nació en la Universidad Central, Sandy. Bueno, y hablando de mujeres, de sus logros, de esas luchas que ustedes han desarrollado a través de los micrófonos y también en ese día a día, ¿qué es lo que creen ustedes que han conseguido? Bueno, el colectivo, como tú lo has dicho, Laurita, nació en la Facultad de Comunicación Social precisamente por esa necesidad, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, de las personas con diversidad sexogenérica, de que se conozcan cuáles eran las falencias en el tema de derechos, en el ejercicio de derechos en la práctica académica, ¿no? Había un ejercicio que posiblemente violentaba, vulneraba, sigue violentando y sigue vulnerando también, pero que no era visible. Empezó desde allí, desde esa necesidad de visibilizar todas aquellas prácticas que muchas veces eran como hegemónicas, impuestas, patriarcales, como dice Verónica Arias, y que muchas veces subyugaban a la mujer y que también a las personas de diversa condición sexogenérica las excluían de un sistema que como vemos es un sistema muy radical para quienes hacen un ejercicio diferente, una práctica diferente al sistema, ¿no? Desde allí nació nuestra propuesta con la necesidad de hablar, por eso nos constituimos como el colectivo Radio Púrpura, porque ustedes saben que la radio tiene la fuerza en la palabra, y nosotros nos fortalecimos allí en la palabra, en ese yo sí te creo. Cuando me cuentas que eres maltratado en el baño porque eres hombre y tienes que entrar a un baño de hombres, y cuando eres mujer y tienes que entrar a un baño de mujeres, pero también cuando eres un hombre que no te reconoces a sí mismo, dentro de esta constitución física, pero que tienes una condición sexogenérica diferente y que tienes que, o la sociedad te impone utilizar un baño que es de hombres, ¿no es cierto? Entonces ahí también yo sí te creo. Yo sí te creo cuando necesitas hacer un ejercicio de despatriarcalización. Entonces, desde allí nacimos. Esta propuesta tiene ya 5 años, en primera instancia, como les decíamos, con el colectivo Universidad Púrpura en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, y luego reivindicándonos a través de la palabra, reivindicando a todos esos sectores a través de la palabra en la radio pública del Ecuador. Se hicieron allí algunos cambios en la radio pública y tuvimos lamentablemente que todos los colectivos salir desde esta propuesta de comunicación que debería ser ciudadana, pero que lamentablemente no lo ha sido, y ahora tenemos la posibilidad de estar en esta radio que nos va a dar la posibilidad de seguir haciendo un ejercicio de democratización de la palabra en estos micrófonos. Estaremos desde el día de mañana a las 9 de la mañana ya en Radio Cultura FM, aquí en Casa de la Cultura Ecuatoriana también, haciendo esa reivindicación. Así que la lucha continúa a través del micrófono, Laurita. Bueno, serán siempre bienvenidas y ahí conoceremos todo este proceso de lucha que ustedes han estado desarrollando. Wendy, ¿cuáles serían en este caso esos desafíos, como lo hemos planteado el día de hoy, de las mujeres en el siglo XXI? Creo que uno de los desafíos principales que las mujeres tienen aquí en el siglo XXI es que aún no se reconocen todavía los derechos. Como mencionaba Vero y como mencionaba Sandy, aún vivimos en un sistema patriarcal que subordina en mayores índices a las mujeres. Y también nosotros con esta propuesta para erradicar estos desafíos que nosotros tenemos es dar la palabra a las mujeres, a las personas que, por decirlo así, no tienen voz. Nosotros abrimos los micrófonos a todas las personas, y lo que nos caracteriza a nosotros es que pluralizamos las voces. No únicamente nos quedamos en la palabra oficial, sino también lo que nosotros hacemos es democratizar la palabra para todas las personas. En este caso, después empieza un gran sueño aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál será el planteamiento, cuál será ese objetivo que ustedes se propondrán, Verónica? Bueno, nosotros creo que nuestro principal objetivo es llegar a toda la gente con ese mensaje de que sigamos adelante luchando y que no discriminemos. Lo principal es no discriminar a las personas, sea por el sexo, y también no violentar. Creo que es importante que la gente entienda que al violentar a otra persona estamos quitándole un derecho, estamos quitando su derecho. Y entonces, al hacerlo, no estamos siendo seres humanos. Y tenemos que entender eso, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, los mismos derechos. Y creo que la gente también, nuestro principal objetivo es llegar a toda esa gente y desde esta radio principalmente abrir el micrófono, traer a todas esas gentes para que se escuchen esas voces, para que la gente entienda desde esas voces qué es lo que está pasando aquí en nuestro país, en Ecuador. Y todas las mujeres están invitadas, todas las personas de LGBTI también están, estas puertas abiertas de nuestro programa, y desde aquí nosotros vamos a darles la voz para que ellos digan a la gente cómo se sienten y cuáles son sus perspectivas a futuro. Bueno, queremos saludar también a los jóvenes que se dieron cita el día de hoy, acompañando a las mujeres, haciendo esa lucha de todos, pero que hoy han dado ese papel protagónico a las mujeres dentro de este noticiario de Zona Cultura. Hoy hemos escuchado solamente voces de mujeres, que también es parte de esa muestra del trabajo cotidiano que se tiene que realizar. Bueno, vamos a irnos con un mensaje final, ahí viene invitación o lo que ustedes quieran expresar precisamente en este día 8 de marzo, en el que ustedes también anuncian ya la posibilidad de que la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan conocer esas propuestas a través de Radio Púrpura. Empiezo con usted, Sandy. Gracias. Queremos agradecerle primero al presidente de la Casa de la Cultura, a la directora de comunicación, a Valeria Salazar, porque han creído en nosotros en esta trayectoria que ya tenemos de más de 6 años en la radio y más de 10 años en esta propuesta de comunicación colectiva, ¿no es cierto?, para reivindicar el derecho no solo de las mujeres, sino de todos aquellos sectores que necesitan reivindicar comunicarse. Y queremos agradecerles porque, como les decíamos, hemos trabajado ya en radio. Es necesario que estos espacios para los colectivos, para las voces diversas, se abran en las emisoras ciudadanas como esta. Así que queremos agradecer mucho esa posibilidad que nos han dado las autoridades, los directivos de la radio, de comunicación de aquí de la Casa de la Cultura, el propio presidente, por apostarle a esta propuesta. Son tiempos en donde el tema de género, el tema de la diversidad, no pueden quedar fuera de los micrófonos, y nosotros vamos a aprovechar esta posibilidad como siempre lo hemos hecho. Aprovecharla no por los que formamos parte del colectivo, que somos hombres, que somos mujeres, que somos gente de la diversidad, sino que aprovecharla para que esos sectores aprovechen estos micrófonos. Los micrófonos son de ellos, con ellos construimos, con ellas construimos. Así que queremos que este parlante en la que se va a convertir el Radio Cultura FM y Radio Casa de la Cultura haga eco en todas aquellas personas que ya nos siguieron en las otras emisoras, ¿no es cierto?, en Pichincha Universal, en Radio Pública, que ya nos siguieron allí en esos espacios ciudadanos, y que ahora queremos también que se empoderen de este espacio aquí en Cultura FM y Radio Casa de la Cultura. Wendy Lozada, usted tiene la palabra. Así es, también me sumo al agradecimiento de Sandy para el presidente de la Casa de la Cultura y para Valeria, quienes confiaron en nuestra propuesta, quienes nos abrieron las puertas de Cultura FM. Como mencionaba Sandy, no es para visibilizarnos nosotros, sino para visibilizar los problemas que suceden en la sociedad, que son cotidianos y que muchas veces estos están invisibilizados. Y también llamar a la marcha a las mujeres, a la marcha que se concentrará ahora en el Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde, que también estaremos transmitiendo por Radio Púrpura en nuestras redes sociales. Verónica Arias. Igual quiero dar un agradecimiento principalmente a las autoridades de Casa de la Cultura, a ustedes por habernos invitado y por habernos dado la oportunidad de explicarle a la gente cómo va a ser nuestro programa, invitar a la gente ahora a la marcha y decirles que las mujeres tenemos que estar unidas, unidas en esta lucha contra el patriarcado, contra el machismo, y decir basta de tanta violencia. Bueno, queremos agradecerles entonces a todos ustedes por habernos acompañado en los 100.9 Cultura FM, en los 940 AM, a nuestros compañeros que el día de hoy, como ustedes escucharon, hicieron su trabajo para que sean las mujeres quienes ponen sus voces en las notas informativas culturales. También agradecemos a Gabriela Larrea, que nos acompañó el día de hoy en la conducción. Así es, amigos, muchas gracias. Feliz Día de la Mujer, feliz día a todas, y muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, vamos a recordar y vamos a seguir luchando por la reivindicación de la mujer en la economía, en la política, en lo social, en todos los ámbitos. Nos